que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no, yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a guiñar encima. Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca 104.5 de la FM. Hoy es día 30 de enero, si nos escucháis en directo, si no, pues probablemente sea uno, dos o tres, o bueno, no sé muy bien. Bueno, estamos aquí como cada dos semanas de momento y no sé, estamos aquí con el compañero que va a decir algo ahora mismo para salvarme. Hola, buenas tardes. Hola, ¿funcionan los micros? Sí, estupendo. Pues buenas tardes a todos y a todas, perdonad por el retraso, que bueno, ya sabéis lo que significa vivir en una gran ciudad y todas las prisas que hay siempre, pero aquí estamos como hace dos semanas con el nuevo programa de Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca, aquí esperando al compañero que falta, que nos ha dicho que llega también en 10 minutitos. Y que teníamos un rato para meternos con él, ¿no? Sí, pero ahora que no te da permiso ya no tiene gracia. Ya. Solo si me dice que sí, ya pa' qué. Parece ser que el otro día se ofendió gravemente por el principio del programa, así que vamos a tratarlo un poquito bien. Hombre, fue un ataque bastante gratuito, pero tampoco era para tanto. Nah, es muy quejica. Y bueno, pues tenemos hoy un programa bastante animadillo. Queremos hablar de Mega Upload. También queremos hablar de una película que intentamos hacerlo la semana pasada y no pudimos porque los cortes estaban mal. Y también, ¿qué más teníamos? Ah, sí, un documental muy, muy, muy chulo que vimos el otro día, un documental francés, parecido un poco al experimento, bueno, a la película El Experimento, que también hablaremos de él y creo que también tenemos algunos cortes, ¿no? Un corte. Un corte, bueno, pues tenemos un corte. Y después hablaremos también de lo que traiga el compañero, pondremos grupo, bueno, pondremos música, creo que hay algún grupo que nos ha enviado algo y le vamos a poner una canción. Ajá, exacto. ¿Cabe decirlo ahora o lo mantenemos? No, no, era por saberlo y por ya decirlo, que sabéis que nuestro mail es antesmisdientes@gmail.com, que podéis escribirnos y que podéis desde allí pues enviarnos lo que queráis. Si tenéis un grupillo y queréis que suene por aquí, pues lo haremos encantado. Da igual cómo sonéis, vamos a poneros igualmente. Bueno, buscaremos lo que más nos guste de lo que tal. Bueno, en realidad no, es lo que iba a hacer y al final voy a poner la primera canción que me salga dentro del disco y ya está. Pues muy bien, por eso lo decía. Y nada, pues tenemos esta semanita que han pasado algunas cosillas, como nuestra genial cifra de paro que no para de subir y que ya creo que vamos por los 5.200.000. Uh-huh. Toda Europa se pregunta por qué, a pesar de todo, no ha estallado la conflictividad social todavía. Y es algo que, bueno, no sé, que supongo que será difícil de explicar. Mariano Rajoy dice, ha soltado por los micros así como el que no quiere la cosa, dice que se le ha escapado, por supuesto, que la nueva reforma laboral le va a traer una huelga general, pero yo hasta dudo eso. ¿No estaban diciendo que hasta el Fondo Monetario Internacional era que decía que se estaban pasando con los recortes y que había que no sé qué? Pues no lo sé, no lo he leído, pero podría ser, como estos se contradicen tanto. A lo mejor los bancos quieren más dinero y están diciendo, venga, anda, soltad más pasta. No lo sabemos. El caso es que la cosa sigue así. Y nada, también tenemos el veredicto de la semana con Camps, nuestro Camps libre. Es algo que desde aquí agradecemos a los jueces. Porque es un buen tipo y es un tipo muy honrado. Un economista jefe del FMI alertó, bueno, aquí dice ayer, contra el riesgo de un exceso de celo en los planes de austeridad. Pues ya veremos cómo acaba esto, pero quizá eso lo dicen públicamente para parecer que tal. Bueno, no sé. Claro, no sé, yo los recortes van a seguir. Lo había leído y ya está. Y nada, y eso, que tenemos también a Camps Libre, como hemos dicho, y no sé. Eso, que un exceso de austeridad puede lastrar la recuperación. Uy, ¿qué ha pasado? El micro que se movió. Y nada más, ¿y tú tienes algo más que comentar? No. No. Bueno, por cierto, que este mes empieza el Febrero Libertario con unas cuantas charlas y creo que al final del programa las leeremos, ¿no? Son todos en espacios de Sants, todas las charlas. En el Ateneo Llibertari de Sants, en el Espai Obert, en la Ciudad Invisible, ¿y en qué más? En Can Vies, igual hay en algo. En Can Vies no también, sé. Me parece. Y hay diferentes charlas para todos los gustos y casi, bueno, muchos días de la semana. Así que si os aburrís, ya sabéis que podéis pasar por allí, que seréis bienvenidos. Y no sé, la verdad es que creo que poco más. Bueno, si quieres, como estamos en paro, he conseguido al final con la canción de Todo se va a la mierda de Lehman Brothers. Ajá. La he conseguido poner, o sea, que encontrar. Y si quieres la ponemos, hacemos un descansito. Vale, pues la ponemos y descansamos hasta que, bueno, hasta que volvamos, que no sé qué tema vamos a elegir. Bueno, lo hablamos ahora en el descansito. Vale, muy bien, pues hasta ahora. Mientras pueda celebrar la fiesta de Navidad. La crisis ha llegado, los bancos hacen agua. Están lloviendo hostias y no tengo paraguas. Todo se va a la mierda, ¿qué más me da? Mientras pueda celebrar la fiesta de Navidad. Yeah, oh, oh, Ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, ya sabéis, nos podéis llamar si queréis al 933594900, lo repito un poco más despacio por si no os habéis enterado muy bien, 933594900, y bueno, ahora seguimos aquí, ya sabéis que tenemos un programa así fresquito, ¿no? Bastante hoy. Fresquito como el veranito que he hecho de menos. Odio el invierno, no sé cuántas veces lo habré dicho en la radio, pero lo digo una vez más. Pero como no le importa, vamos a ver, a hablar algo de que parece que sí le importa más a la gente. Y es el cierre de la semana, bueno, el día 18, ¿me has dicho? 18, 19, por ahí, sí. Sí, parece ya que hace un siglo desde que cerraron Mega Upload y Mega Video. Y Mega Porn, y Mega Cloud, y Mega Box, algo así. No, Mega Cloud es lo que querían sacar, Mega Cloud todavía no lo han sacado. Nada. Y es una pena porque era casi nuestra televisión donde veíamos, bueno, donde veíamos, hablo en general, pero donde se veían todas las series. Y bueno, pues la han cerrado con la bajo cargos de piratería. De hecho, los cargos que se le han adjudicado, bueno, los cargos que se le han ayúdame que me he quedado atascado. ¿Qué? Los cargos que se le han imputado a esta gente, a los dueños de Megobloat, son ...20 años de cárcel por crimen organizado, 5 años por conspirar para violar las leyes de los derechos de autor, 20 años por práctica de lavado de dinero y 5 años más por cargos relacionados con infringir las leyes de derechos de autor. Muy bien, ¿les ha pasado? O sea, quiero decir, ¿se les ha aplicado al final? Pues no sé muy bien cómo está la cosa. Ahora dicen que han dejado a dos de Nueva Zelanda en libertad condicional. Pero el gordo sigue... El gordo sigue preso, el pobre. La verdad es que me parece un tipo simpático. Es un poco putada. Y bueno, esto es un tema muy controvertido que yo qué sé. Por un lado tiene todo el tema de derechos de autor, ¿no? Lo que la guerra que lleva abierta en internet desde prácticamente Napster. Y ha sido como, bueno, el segundo gran golpe después de aquel, ¿no? Cuando ocurrió de Napster, aparecieron las redes sociales donde la gente se podía intercambiar archivos. Y ahora que han cerrado Megobloat, pues ya veremos qué pasa. Claro, lo primero cuando cerró Megobloat, aparte de cagarnos en los muertos de todo, fue pensar qué iba a pasar con el resto de servidores de almacenamiento de archivo, ¿no? Con el resto de hostings. Porque obviamente se estaban atacando a Megobloat por el rollo de derechos de autor, que es lo que era en principio, ¿no? También los han acusado de sí, prostitución sí. Y no sé qué, pero... Mataron a Kennedy y... Sí. Y bueno, lo primero que fue esto, bueno, el resto de compañías o también las están investigando o van a cerrar para que no las investiguen o vete a saber tú qué. ¿Nos puedes contar qué ha pasado con otras páginas? Bueno, pues claro, esto ha sido un duro golpe, digamos, porque Megobloat era la más grande de todas ellas. Más grande y la mejor, porque tenía más ancho de banda, podía bajarte los archivos prácticamente seguido, una vez sí, que te no simultáneamente, uno. Pero uno detrás del otro, no te daba tiempo de espera entre archivo a archivo. Y el módulo premium era todavía mejor, porque ya aquello era casi infinito. Y bueno, tenemos otras páginas que han seguido un poco rastro, y que han ido cambiando, por ejemplo, Hotfile, FileServe, FileSonic, FileJungle, Upload. Bueno, había un montón de estas páginas que se encargaban más o menos de lo mismo, y casi todas los que han hecho ha sido un borrado masivo de archivos que ellos sabían o consideraban que podían tener problemas por los derechos de autor, y en la mayoría pues ya solo te dejan cargar lo que hayas tú subido previamente, es decir, digamos que te lo dejan como un servicio más Dropbox donde tú habías subido los archivos, ellos te dejan tus archivos pero no te dejan compartirlos. En algunos casos, como en Hotfile, aparte del borrado masivo de archivos, también vio un masivo borrado de cuentas. Y bueno, ¿Hotfile has dicho? Hotfire. Ya soy un cateto hablando inglés. No pasa nada. Y nada, y un poco eso, ¿no? Que bueno, esto marcó el camino. Ahora todas las páginas de este tipo de descargas pues están un poco temerosas. Claro, lo malo es que han cerrado Megobloat, pero por esta misma regla de tres podían cerrar Dropbox o otros tipos de almacenamiento en la nube, porque en realidad cualquier cosa que pueda almacenar en la nube puede almacenar una película o lo que sea. Aquí está nuestro compañero que llega puntual. Bueno, no hemos empezado nosotros tampoco puntual, ¿eh? Así que no te has perdido mucho. Y bueno, pues... Buenas tardes. ¿No tienes conectado el micro? ¿O sí? Sí, no tengo. Vale. Yeah. Ah, sí. Y nada, pues más? Eso. El gordo de Megobloat. El gordo de Megobloat, pobre, lo se habla mucho de él. Fatal. Yo es que quiero leer el artículo este del jueves. ¿El cuál? El artículo del jueves. El de... El gordo de Megobloat es malo. Ah, vale. ¿Sí? Léelo, sí. El gordo de Megobloat es malo. El gordo de Megobloat es muy malo. Ha estafado a la bolsa, colecciona coches de lujo y vive en una mansión de supervillano en Nueva Zelanda. En esa fortaleza mata las horas sentado en un sillón giratorio, acariciando un gato sin pelo y esperando a que llegue la policía para explicarle sus planes malvados y entonces activar una trampa que los aniquilará mientras él se jacta con una tronadora risa en reverb. ¿Tienes miedo? ¿No? Pues deberías, porque el gordo de Megaplot es un gordo cabrón. Cuando sus sicarios detectan alguna cancioncilla peligrosamente mantecosa, corren raudos a colgarla en Megaplot, que en inglés significa fortaleza del mal malísimo malvado, o eso me dijeron en la ESO, para que todo el mundo se contamine. Sin Megaplot, Michel Teló, autor de Ay, si te pego, me encanta. Continuaría recibiendo botellazos en los bares cutres de su Portugal natal. Por que malo, no, que es brasileño, por cursi. Eso es verdad. Bueno, porque su música representa todo lo malo del mundo. Pero afortunadamente los chicos del FBI ya han detenido al gordo y han cerrado Megaplot. Hombres decentes, patriotas de mandíbulas recias y sienes plateadas, talibanes de la libertad y padres de familia que pagan religiosamente sus impuestos. El sargento John McBadas y el detective George Motherfucker, gracias chicos, dadle su merecido al gordo mientras nosotros engullimos palomitas. Estos días algunos medios de comunicación... Bueno, ahora ya empieza la reflexión seria. Esto nos lo vamos a dejar. Sí. Es verdad que se hacía llamar Doctor No, ¿no? Al tío. Sí, eso no lo sabía. De la película esa, ¿no? El doctor... No, Colener, sí, de James Bond o... Sí, sí, el malo malísimo. No, el malo malísimo del... De aquel... Del Austin Michael, Powers. Austin Powers, ¿cómo se llamaba ese? El gordo cabrón, ¿no era? ¿No? No sé. No, ese era su amigo. No lo sé, no me acuerdo, hace mucho bueno, tiempo. Bueno, y este tío se hacía llamar eso, doctor, no sé qué. No, era Kim.com. Ya, pero aparte. Después así en plan de... O sus tweets o los que eran, no sé, que algún momento dijo que él no sé qué, si no era doctor, no era doctor no sé cuánto, doctor malvado, doctor evil, no, que nunca lo pillaban. Esto no sé si fue por cuando lo han pillado esto los mozos ahí con lo del coche, ¿no? Que venía ahí en esta carrera de coches de lujo. ¿Nos acordáis? Hace 2 años salió también ahora un de los que era multado. No. Que hacen una carrera de super cochazos ahí. Sí, eso sí lo sabía. Que... Un gambol, no sé qué. Y un de ellos era este pavo. ¿Ah, sí? Y de hecho es el que intenta sobornar un mozo. Le pasa 300 euros así para seguir. Y acabó, fue de estos que acabó ahí detenido con el coche confiscado. Pero pone que el Michel Teló es portugués. ¿Esto sí, salió dónde? Sí, aquí en el jueves. Mira, me gusta la música, pero me parece que son esos tipos de informaciones sin contrastar. Es que ahora todos son... Que como es malo, es portugués. Pero como es blanquito, entonces ya es portugués, no es brasileño. Supongo que igual es eso. Es que no sé ni quién es ese. Joder, la canción aquella horrible en portugués. Ah, vale, ya la sé. Vale. Que al final casi no se podría haber traído. No, por favor. Si lo llego a saber, la traigo. Es horrible. Bueno, total, que no vamos a hacer muchas cosas morales, nos han jodido Megaupload, nos importa una mierda de derecho de autor, pero nos hemos quedado sin poder bajar y ver todo lo que queríamos gratis y nos toca la moral, básicamente. Que bueno, que hay que tener en cuenta también la parte de que es, bueno, se comenta que les han chapado por lo que, porque querían sacar la Mega Cloud esta, que era que los artistas colgaban directamente en Mega Upload su música y cobraban a partir de ello el 90%, no sé cuántos. Sí, era como un nuevo iTunes, ¿no? Un modelo del iTunes, pero bueno, un nuevo modelo que les sacaba más pasta. Y de hecho habían sacado un vídeo ahí súper cutre, ¿no? Eso, yo no llegué muy a ver. Muy mala la canción. Con mala, unos sí. Cuantos, seguro que el Michel Teló. 10 minutos además de... ¡Megaplot! El Michel Teló seguro que se apuntaría también. Y bueno, no sé, sí, algo por detrás hay, ¿no? Porque no han ido a por el gordo solo porque le gustaba salir en fotos con modelos y con sus cochazos. Está claro que hay, bueno, una guerra con todo esto de la ley SOPA, que es un poco la ley sin de allí en Estados Unidos. Y que esto ha sido un aviso para ver cómo reacciona la gente. Y bueno, por ahora ya sabéis que lo mejor que podéis hacer si queréis descargar contenido es hacerlo a través de Torrent. Y así... Por favor, necesitamos más seeders y leechers sí. Para poder contra descargarnos más, cosas. Más rápido. Eso es el más truco. Pulgas y... ¿Cómo es? Seeds y leeches. Pulgas y... ¿En castellano qué sería? Y semillas. Bueno, no. Seeds es semillas. Sí, es verdad, claro. Semillas y pulgas. No, leeches no son pulgas. No sé lo que significa leecher. Sí, son aquella cosa que... No, son piojos, son lo otro. ¿Garrapatas? No. ¿Liendres? ¿Eh? ¿Liendres? Creo que es eso. ¿No? No sé si es el pelo. Es que no sé cómo... No lo sé. Es algo chungo. Lo estamos buscando en Google. Pasa. Y bueno, pues esto era... Sanguijuela. Uy, ¿cómo? Sanguijuela. No, es sanguijuela. Así es, sí es sanguijuela, claro, es eso, es verdad. ¿Por qué escucho todo con ruido? Esto no sí, va. Porque están los micros un poquito fuertes del panel de micros. Yo creo. Es que yo me da miedo últimamente ya decir algo a la técnica, pero... ¿No ves cómo, nos, cómo ella nos mira cada vez que comentamos aquí de la calidad del sonido? Tiene un látigo ahí y nos pega. Que, bueno, bueno, bueno, será de la próxima me lo traigo. Uno, dos, tá, vale. Seguir. No sé, yo no he dado las buenas noches. Ah, no, buenas tardes, noches. Y ahora las buenas noches. Ahora son buenas noches. Perdonad mi retraso. Ya sé son que las 8:40. Ya sé que estos hijos de la gran... Eso, palabra sexista. Me... Palabra sexista. Se ponen aquí a rajar de mí. Y por eso yo como tengo una serie de oyentes que me... Bueno, tu público mucho, fiel. ¿No? Mi público fiel. Seguro que se ofende, pero bueno. Intentaré llegar siempre a horas para que no siga pasando. Hoy no sé qué habrán dicho, pero ya escucharé el programa más tarde. Nada, nada, no hemos dicho nada. Hemos respetado tu... Tu retraso. Bueno, esperemos que no tenga ningún retraso. Si no, tu novio se va a poner nervioso. Bueno, pues que eso, que ya hemos terminado con el tema de Mega Upload, que teníamos un requiem o algo al final, o se nos ha ido de la cabeza. El requiem lo puedo poner después, eso, yo que sí, sé, vale. Pero ahora. Pero Mega Upload. Sí. Pero igual vuelve. Bueno, en otros formatos. En otros formatos sí, pero bueno, hacer Mega Upload, da igual. Volverán otras cosas, es un, bueno, suponemos. Duro golpe. Bueno, va a poner la canción contra la ley Sopa y luego pongo. Ah, vale, pues entonces ya está. Si sí, está ya, está. Vale. Sopa, ya está. Ya está. ¿Qué canción es esa? Una canción que han sacado contra esto, ya está. De los del ascensor y pingüinos. No, hombre, no, no. Todo es peor todavía. Pues yo no, ni la escuché, en realidad, pero bueno. Yo creo que sí, dije, bueno, no está mal, pero a saber. Aquí tenéis la canción contra la sopa, contra la ley esta estadounidense, que ya sabéis que si se aplica en Estados Unidos, pues aquí nos la comemos con patatas. Y después volveremos con más temas, con Network y con lo que haya traído el compañero. Por cierto, un saludo a una chica que dice que es una contradicción con lo que le gusta la sopa y lo poco que le gusta esta ley, que se llama sopa. Es muy gracioso. Eso no tiene la mínima gracia. ¿A qué no? No, no? Pues parecía, ella lo decía como con gracia. En fin, pues eso. Salud. 19 de enero del 2012. El FBI cierra una página web de descargas muy importante. A ellos no les importa. Solo sacan la noticia en televisión. Siguen culpando al dueño de la página por estafador. En vez de decir la verdad y apoyar a la sociedad. Dicen no a la piratería como si un artista se muriera de hambre. Aunque no exista esa página, existirán otras salidas para descargar material. Estamos... Es muy malo, es horrible. Es como no hay filtro en este tipo de cosas. Está claro que la cultura libre no puede sobrevivir. Tanto Creative Commons es que no. Cualquier gilipollas hace una canción, mal. La censura. No te partan editores y todas estas cosas porque si no esto no funciona. Bueno, eso es al revés, ¿no? De hecho, es lo peor siempre sale gracias a los a las discográficas grandes. Bueno, vamos a buscar una canción para amenizar el bloque. Y nada, pues esta yo tengo canción... Yo tengo una buena. Venga. Vale. ¿Quieres saber eso o qué? Ahí a tomar por culo. Vamos a escuchar Pon Portugués. No, vas a llevar con la banda que otro día... Aunque... Aquí el señor, el hijo pródigo, dijo que era el peor concierto de su vida. Menos menos, así que David. Ahora le voy a meter aquí a tu... y pido a la técnica que lo meta toda hostia, ¿eh? Porque la banda era muy buena, unos chavales belgas ahí, súper enrollados, ¿eh? Yo no he dicho que fueran mala gente. Digo, que tocaban bien. Peor, no puedes decir que fue el peor concierto después de que ellos fueran tan enrollados. Porque seguro que ha sido algún concierto peor. No sé, el Cabeza Bolo, por ejemplo. No, hombre, sí, no, hombre. Me vas a comparar tú a mí un concierto de Cabeza Bolo. Joder. Bueno, no, sí, seguramente habría alguna peor en la jungla. A lo mejor hay alguno peor, pero no lo voy a arreglar. Así que en la papa. Callo ya. ¿Cómo ha sido tan...? ¿Por qué? ¿Me has cortado? No te he cortado. Es que... Joder, aquí acusando de censura todo el rato, no he hecho nada, me cago en Dios. Bueno, eso, os voy a dar con eso, Visions of War, que lo, bueno, agradecerles, pero además la pasta de la barra fue para tener... Eso sí, es verdad, eso sí. Verdad. Que igual ellos ni lo sabían, pero tampoco me han escuchado el programa. Ah, sí, sí, se los ha explicado algo del tema, ¿no? Y bueno, eso, y es una banda belga que ya lleva unos años tocando, y yo creo que son buenas, claro, dentro de su estilo. que no le gusta aquí. Yo soy un hijo hippie, pródigo. Yo lo siento. Y claro, yo le vi en la cara cómo aguantaba ahí estoicamente, ¿no? El ruido entrándole por una oreja y saliendo por la otra. Pero bueno, también tengo que agradecerle la paciencia por haber estado ahí. Ahora, no puedes permitir que diga que es el peor concierto de su vida, pero seguro que no lo es. Seguro que no lo ha sido. Eso es probable, porque están algunos que... Life Chaos, The Visions of War. Le doy. Sí. I'm Toby. I'm a drunk. I got 3 days now. 3 days. Hi, I'm Freddie. I'm an alcoholic. By the grace of God, one day at a time. I'll have 6 months tomorrow. Hi, my name is Lucy. I'm cross addicted and it's 7 days. My name is Tom, and I'm an alcoholic and a pothead, and I have 10 days back. Jim, I'm an alcoholic. I drank last night. I'm back where I started again. Ya estamos de vuelta. No, no estaba mal, no estaba mal. Pues nada, eso, que estamos delante de mis dientes que mis parientes, que nos podéis llamar si queréis al 933594900 y hablar con estos personajes que tenemos aquí hablando con nosotros. La verdad, ahora nunca llamo a nadie. Antes llamaba a nuestro enviado especial, ahora no sé dónde está. Está en Fukushima, está muerto allí. Ha muerto en Fukushima luchando contra el reactor nuclear. Eran de estos mártires de la causa. Pues nada, que hoy tienes alguna película para comentar y esas chorradas. Sí, sí. ¿Y esas chorradas? Teníamos... ¿Es el que trae recetas? Recetas veganas. Y ha traído una receta, ¿no? Vosotros todavía estáis esperando esa película. Bueno, sí, pero hoy sí o no, porque el otro día yo fallado. Sí, hoy... Yo, es verdad, lo de las recetas es que estoy un poco ahí descolgado del tema receta y me olvido. Pero va. Seguirá, ¿eh? Seguirá, no, es un apartado que... Sí. Bueno, pero es sorpresa. Si está en YouTube, se puede, la canción se puede poner. No, pero el rollo no era... También podemos meter, ¿no? Arguiñaños muertos, sí, pero bueno, nos tiene que darles con Arguiñaños muertos todo el rato. Pero nos quedaban las natillas, es una buena receta. Podemos meter hoy, es verdad. Bueno. Bueno, pues vamos a hablar de Network, una película que vimos el otro día. Tú, como tienes más información, mejor introducela tú. Bueno, es una película del año 76. La habéis visto el otro día, mentiroso. La habéis visto 20.000 veces, ¿no? No, la vimos una vez y yo luego la fui volviéndola a ver, bueno, pasando por encima, buscando los trozos que quería para aquí. Va. La íbamos a volver a ver contigo, pero no quisiste. Ya, porque la habíamos visto aquella de mucho mejor de los zombies. ¿De los zombies cuál? Ah, aquella... Sí. La del año 80. ¡Ah! El del el retorno del muerto viviente. El retorno del gran película, recomiendo. Sí, sí, sí. Bueno, pues Network es una película del año 1976, dirigida por Sidney Lumet. Y bueno, se ve que se llevó muchos premios y no sé qué. Básicamente trata sobre el mundo de la televisión. Según parece, en su época, en el año 76, era exagerado todo lo que salía, pero... haciendo un análisis de la película ahora, pues nos damos cuenta de que no es tan exagerado, o de que en realidad la película, o sea, era como, bueno, predecía hacia dónde iban las cosas, ¿no? Pues sí, se queda un poquito corta y, o sea, se queda en corta en lo que al final acaba diciendo el mensaje, ¿no? Pero está bastante curiosa la peli, no sé, es... Bueno, básicamente... a ver si no te deja indiferente, aunque tampoco que te diga nada que te vaya a descubrir nada nuevo, pero está... Sobre todo a nosotros, no nos va a decir nada, quizás a gente igual un poco masa, menos, más masa, igual... Pero no creo que aguantaran tampoco verla demasiado, así que cambiarían ahí el primer discursito, no sé. Bueno, es una película que trata sobre un noticiero de la de una un noticiero, un informativo de Eso es lo de los subtítulos que me vienen traducidos y del argentino y ya me pareció medio sudor. Un noticiero. Bueno, es un informativo de la tele de nocturno, ¿no? Y no sé por qué, no me acuerdo muy bien de por qué, igual tú lo puedes decir. Bueno, al presentador llega un momento que se le gira un poco la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Le censuran algo, no? No, simplemente yo creo que está un poco cansado y suelta aquello. No le censuran ni le van a censurar ni nada. Hay cambios en la cadena y cambios. Ah, que tiene baja audiencia el programa. Sí, simplemente. ¿Has visto la película? Hace mucho ya. Que sí la hemos visto, hombre. Y bueno, que luego el tío anuncia que se va a matar y que lo va a hacer en la tele. Y bueno, y aquí empieza la película un poco. Vamos a poner empieza así. Un trocito. Sí. El discurso aquel grande empieza desde entrada ya. No. Es que hay muchos discursos, pero el primero está guay. El tío dice eso, que se va a matar, y entonces como entra justo ha entrado un nuevo equipo directivo y le saca provecho a eso, ¿no? Y es como le sacan provecho y todo el rollo ese. Y tenemos unos cortes que vamos a poner. Tenemos bueno, tenemos 8 ordenadores, 200 botones. Hoy no he traído ningún chiste del señor Fraga, ¿eh? Ya de lo muerto. Pero puedo poner su voz si queréis en estos momentos de silencio. Yo también sé hacerlo. Ahí va. Voy a matarme. Oh, vamos, Howard. Sí, voy a saltarme la tapa de los sesos delante de todos. Cuando esté dando las noticias de las 7. Tu fama aumentaría, te lo garantizo. Por lo menos en un 50%. ¿Tú crees? Pues claro. Lo convertiríamos en una serie. El suicidio de la semana. ¿Y por qué no extendernos más? La ejecución de la semana. El terrorista de la semana. Les encantará. Suicidios. Asesinatos, robos, atracos, colisiones de automóviles, la hora de la muerte. El gran show del domingo por la noche para toda la familia. Desaparecerá el infeliz de Disney de la antena. Ah. El banco independiente Flagstaff de Arizona. Uy, se ha escapado el siguiente corte un poquito. Premonitorio esta película. ¿Es del 70 y qué? 76. Claro, esto es del Sálvame, de esos programas. Seguro que lo han visto. Y ahora veremos un poco cómo sigue. Joder, sigue su currado. Resulta. Sí, sí, ha hecho una palmita. Para una vez que hago algo. No he hecho nada de eso. Para una vez que hago algo. Estoy flipando, tiene una hoja en la mano con cosas escritas. Nada, tiene el orden de los cortes y un poco de qué van, qué partes de la película. Bueno, les llega un vídeo sobre un atraco a un banco y, bueno, hablan en la reunión sobre cómo, bueno, qué pueden hacer con este material y les dan ideas sobre... Bueno, ahora lo vemos. Fue atracado la semana pasada por un grupo terrorista llamado Ejército Ecuménico de Liberación y ellos mismos tomaron la película del atraco mientras lo hacían. Espere a verlo. El Ejército Ecuménico de Liberación no es el que secuestró a Patty Hearst. No, ese fue el Ejército Simbiótico de Liberación. Este es el Ecuménico de Liberación. Son los que secuestraron a Mary Ann Gifford hace 3 semanas. Hay un montón de ejércitos de liberación en el mundo clandestino revolucionario y muchas herederas secuestradas. Esta es Mary Ann Gifford. Este es el gran Ahmed Khan, su jefe. ¿Quiere decir que rodaron esta película mientras estaban atracando el banco? Espere y verá. No sé si cortarla o dejarla como está. Oh, es realmente fantástico. ¿Cómo la has conseguido? Pues a través de Loring Hawks. Es mi contacto para estas cosas. Un atraco a un banco que es absolutamente sensacional, completamente auténtico, filmado mientras se realizaba el atraco. ¿Os acordáis del secuestro de Mary Ann Gifford? Pues se trata de ese grupo de chalados. Ella sale en la película disparando una ametralladora. Es terriblemente gracioso. Puede ser una película fantástica, incluso convertirla en una serie. ¿Una serie de qué? ¿De qué estamos hablando? Escucha, tenemos a un grupo de locos radicales llamados el Ejército Ecuménico de Liberación que filman películas de ellos mismos mientras atracan bancos. Y quizás sigan filmando mientras secuestran herederas o aviones 747 o bombardean puentes o chantajean embajadores. Empezamos con esas escenas auténticas. Contratamos a un par de guionistas para que escriban la historia basándose en esas escenas y ya tenemos una serie. ¿Una serie sobre un grupo de guerrilleros atracadores? ¿Cómo la titularemos? ¿La hora de Mao Zedong? ¿Por qué no? Tienen fuerzas de combate, guerrillas urbanas. ¿Y por qué no Che Guevara y sus revolucionarios? Ayer os mandé un informe con un análisis de ideas. ¿Alguno de vosotros lo ha leído? Bien. En resumen, digo, el pueblo americano se vuelve hosco. Ha recibido duros golpes. El Vietnam, Watergate, la inflación, la depresión. Está desmoralizado, maltrecho y nadie le ayuda. El informe termina diciendo: el pueblo americano quiere que alguien sea el portavoz de su ira. He dicho repetidamente desde que ocupé este puesto hace 6 meses que quiero programas fuertes. No quiero una programación convencional, quiero contracultura, quiero antiinstitución. No quiero jugar a ser el jefe con vosotros. Pero cuando me encargué de este departamento tenía los peores programas de la historia de la televisión. Ninguno de nuestros programas está clasificado. Somos el hazmerreír del gremio. Así que preparaos para presentar el show ganador del próximo septiembre. Quiero un programa basado en las actividades de un grupo terrorista. José Stalin y su alegre banda de bolcheviques. Quiero recibir ideas vuestras, que para eso os pagan. Y a propósito, la próxima vez que os mande un informe conviene que lo leáis. De lo contrario haré que os despidan. ¿Está claro? Saldré para la costa dentro de un mes. ¿Puedes concertarme una entrevista con Loring Hobbs? Bueno, pues otra de las partes de la película donde se ve un poco la idea de que no importa mucho el mensaje, ¿no? Que al fin y al cabo son capaces de coger un mensaje de un revolucionario, porque bueno, la película sigue, le hacen un programa especial a esta gente, incluso con discurso político, ¿no? Le permiten incluso dar el discurso político y ni siquiera les preocupa, ¿no? Lo único que buscan es la sangre y tal, que bueno, no es que me parezca ni mal ni bien, pero audiencia, publicidad y bueno, mantener su negocio a partir de ejercer, erigirse en portavoces de una sociedad que está jodida y que, bueno, según dice, necesita un portavoz, ¿no? ¿Pero la peli es de qué? ¿70 y? 6. Claro, porque ya está todo lo que ponía en la peli ya está ultrapasada, ¿no? Ya lo han adelantado. Bueno, no sé. Ahora se erigen en jueces y todo, ¿no? Hacen los tribunales. Mm-hmm. Sí, cada día hay tribunales en la televisión. Pero de hecho creo que va perdiendo un poco ese tipo de... no sé. Ahora con la polémica la última de la Noria y no sé qué, yo creo que están no perdiendo audiencia, pero perdiendo este rollo, cuanto más sangre mejor, ya no les va tanto. Les va más, no sé, las polémicas diversas, ¿no? Pero no sé, mismo los telediarios yo creo que les veo cada vez menos sangriento. Si es que los telediarios son programas de varietés y es que no te cuentan el nada. El entretenimiento rebajo. Sí, abren con el fútbol. Sí, eso. Y después te ponen 4 noticias y bueno, no sé, poco de hecho ahora desde que fue ya pasó unas 3 o 4 veces aquello, que el último fue aquel un del que convocó hay una conferencia de prensa un de los responsables de la investigación del accidente del presidente polaco del avión que se intentó suicidar ahí. Bueno, ese no fue delante de las cámaras, pero ya pasó un par de casos, ¿no? De tíos que intentan suicidar sacando una pistola. Ese dijo que se que abandonara la sala por unos momentos y después estaban todos los periodistas de afuera y escucharon ¡pam! Sí, y fueron adentro y el tío se intentó matar, que no se ha matado. Pues, ¿falló o qué? Falló. No, ni para eso. Una chorrada ahí y todavía no está por las presiones y no sé qué. Pero bueno, ya hay unos cuantos vídeos en YouTube, ¿no? Pero a mí me enviaron una vez uno de uno que se dispara directamente en directo, ¿no? Sí. Sí, yo lo vi. Una tipa famosa. No, yo vi de un tío.

que esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos, mecanizados como vulgares robots. Bien, ha llegado el momento de preguntarse si la palabra deshumanización es una palabra tan mala. Pero buena o mala es un hecho. El mundo entero se está volviendo inhumano. Criaturas que tienen aspecto de humanos no lo son. Todo el mundo, no solo nosotros, pero como somos el país más civilizado, llegaremos antes. Todos los habitantes del mundo se están transformando en objetos fabricados en serie, programados, numerados, despersonalizados. Fue un argumento perfectamente admisible el que el señor Howard Beale desarrolló durante los días siguientes. Pero era muy deprimente. A nadie interesaba saber que su vida no tenía ningún valor. Al final de la primera semana de junio, el programa de Howard Beale había descendido en la clasificación del baremo de audiencia. Se hallaba en el punto más bajo desde noviembre del año anterior. Tú eres su agente. Bueno, pues ya hemos contado la película. Después de esto no tenéis que verla. Sí, por nada. Hay un programa igual en Radio 3. Radio estaba 3. Diciendo, que, vaya, seguramente porque, lo habrán claro, inventado de Radio 3. Claro, si nos metemos aquí a dar toda la película, es que este último discurso... El discurso del jefe jefazo está muy chulo. Y bueno, ahora estamos en el punto en el, bueno, que Estados el que Unidos... Bueno, al final también, ¿no? El que hace él, bueno, no lo habéis escuchado vosotros esta vez con vuestras cosas, pero el que hace él al final también. Bueno, sí, bien. Se ve guay la evolución y eso, ¿no? Que Estados Unidos ahora mismo está en ese punto de que está perdiendo la economía, la hegemonía del dólar, y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que va a haber un reagrupamiento de fuerzas y ya veremos cómo va la cosa. Muy bien. Pero bastante curiosa la película y bastante aconsejable. Muy chula, sí. Si simpatizáis por los indignados después de verla, yo creo que todavía menos, porque te da la sensación de que todo está guiado, que es brutal. Es verdad. Bueno, es. Y se acabó. ¿Qué tiene usted? Que nada, yo tenía aquella noticia que tenías los dos, que es, no tengo, yo no he dicho ninguna noticia, la tenía yo, pero no la he contado. Sí, pero la tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es importante, además que claro que estamos aquí hablando de naciones y de corporaciones y tal, pero la noticia es que salió de los 16 kilos de cocaína que han ido enviado, que han sido enviados al cuartel general de las Naciones Unidas. Claro, dicen que es un error, ¿no? Que aquello venía de México, no sé qué. Alguien se lo cree. Obviamente que... Claro, a ver, están no sé. Están insinuando que la inmunidad diplomática, los diplomáticos pasan toneladas de drogas de un lado a otro de manera completamente tranquila. Pues la droga se mueve por muchos canales y ese es uno de tantos canales, ¿no? Por los que circula. Y además venía en paquetes de DHL. Sí, ya vendría cortadita, con todo allá. Pero se ve que metió el símbolo de la ONU y dicen que no sé qué, que ausencia de dirección y datos necesarios para la devolución de la DHL, simplemente había una ausencia de datos necesarios para la devolución de los paquetes. Y DHL simplemente pensó, bueno, ese es el símbolo de la ONU, así que le mandaremos a la sede y ellos averigüen a quién iban dirigidos. Aclaró ahí el pavo ya, que claro. Salió. Seguro. Bueno... Casi todo esto tenemos seguro que iba, ¿no? A alguno de los... Hay que ser muy tonto delegados, para... Algunos de los delegados. Igual era algún soborno, ¿no? Para pagar algún tipo de... Algún lobby. Lobby, alguna moción de estas, ¿no? Que tienen que pasar. Bueno, no sé, esta noticia era graciosa. Sí, yo también la leí, también me la apunté. ¿Qué más? Bueno, no sé, es que claro, mi selección de noticias siempre es la misma calidad. Pero habíamos acabado ya con la película, ¿no? Sí. La película sí, bueno, quedaba lo del documental, pero si quieres lo dejamos bueno, para otro día. Para la semana que viene, sí, mejor, y así ya vamos. No sé, porque era otro lo mismo, pero de un documental. No, era un documental sobre la obediencia y el control de la televisión. Un documental muy interesante francés que hacen como lo de como en el experimento, en la... El experimento ese que hacen entre los carceleros y los... Sí. Y bueno. Esto, pero bueno, eso se basa en un experimento anterior de una universidad de América. Pues esto es lo mismo, pero en Francia y con un plató de televisión. Entonces montan un programa de televisión falso donde llaman a los concursantes y los concursantes están ahí con público y todo, vale, todo parece real. De hecho, está real grabado lo que pasa, que el que está dentro, bueno, el concurso, la mecánica del concurso es que hay una gente que le hace una pregunta a un tío que está dentro de como de un de una cámara sellada, bueno, con una silla, ¿no? Que no se ve, que el tío no se ve, que está conectado a un electrodo, y entonces los concursantes tienen que ir haciéndole preguntas, cuando van fallando van aumentando la dosis de electricidad, ¿no? Pero cuando falla le dan una descarga eléctrica, cada vez de parte de 20 voltios hasta 460, 440, sí, por ahí. Algo así. Y entonces, bueno, todo parece real, claro, la gente que actúa, que juega, piensa que es real, pero el que está dentro es un actor que previamente han grabado todas las quejas y todo eso. Y entonces pues vas viendo como la presión del público, la presentación de la presentadora y cómo actúa la persona y cómo poco a poco le va dando la descarga. Y la verdad, es un documental. Además, teniendo en cuenta que lo que les plantean a ellos es que es una prueba para ver si el concurso, o sea, un ensayo antes de sacar el concurso, o sea, que ni están ganando dinero con ello ni nada, simplemente con las presiones y el entorno que a los que se ven sometidos. Ellos adoptan el rol de, ¿cómo llaman? Agentes, ¿no? El estado agéntico, que, bueno, no sé, cumplen con lo que les dicen sin plantearse cuáles son sus... Y en realidad hay muchos que lo pasan mal, que no sé, que no son torturadores, que no están descargando al otro. Bueno, con... mucho... Bueno, hay algún hijo de puta que también se le ve, alguno y alguna. Pero muchos simplemente se ven presionados, están en ese ambiente y es lo que hacen. Aunque luego se sienten mal por lo que estaban haciendo o lo que sea. Un poco cómo funcionan los métodos, bueno, psicológicamente la obediencia, y partiendo del punto de vista de un concurso televisivo, porque, bueno, analiza un poco cómo, hacia dónde va la televisión, ¿no? Todos los programas estos que hay que torturan a la peña en Japón y en el Sálvame. Pero que salen ejemplos, ¿no? De gente que, no sé, la echan a un cubo de agua hirviendo, no sé, en otros sitios, no sé. Sí, barbaridad. Barbaridades. Bueno, acá es un poco porro. Hay que ver el documental. Está bien el documental. Sí, se llama El juego de la muerte. Está en YouTube y está muy interesante. Además, después, bueno, salen los científicos que han montado eso hablando y tal. Y está bien rodado. No sé. Da un poco de mal cuerpo, así que sí, no lo veáis a horas de comida. No. Si estáis un poco tristes, mejor no verlo. Si tenéis poca fe en la humanidad, menos. Pero si os da igual, pues verlo porque lo disfrutáis. O lo ve, verlo y os reafirmáis. Da igual. También. Y pues bueno, ya está, ya hablamos, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Sí, bueno, ya de esta forma lo tenemos por ahí y ya lo ponemos en la web, podemos ponerlo en la web. Vale. Ahí, el documental y eso, uh-huh. Un trozo o lo que sea. Vale, sí, correcto. Y bueno, pues eso. ¡Ah! Un momento, ahora que hemos hablado de la web, hay que anunciar que tenemos Facebook. Ah, sí, es verdad. Yo no tengo nada que ver con eso. No tiene nada que ver, exacto. Bueno, nos llegó un correo de un grupo de música que luego pondremos una canción suya. Pero eso es que tiene que ver con Facebook. Porque nos llegó un correo de ellos invitándonos a unirnos a Facebook. ¿Y has hecho un Facebook por eso? Bueno, pues igual es una idea. Y lo hicimos, lo tenemos ahí. De momento no hemos hecho nada más que colgar el programa anterior y poner un logo muy chulo que ha hecho una diseñadora muy... Ah, sí, no vi el logo todavía, es verdad, eso me has comentado. Hay que ver el logo. Y bueno, si os queréis meter y hacer me gusta y estas mierdas, bueno, iremos colgando cositas y así. A ver. Claro, tenéis una... Si no os animáis a enviar mails, pues igual... No podemos promover el puto Facebook. Yo no tengo Facebook, ni lo uso. Pero... que me da un poco de asco. Y desde aquí, que al final estamos ahí diciendo la peña que va a poner me gusta en el Facebook, me toque un poco los cojones. Hay gente que le gusta Facebook y yo no me gusta. Ya lo sé por eso mismo, pues a mí está. No me gusta la gente. Así que me jode el Facebook por eso mismo, ¿no? Porque la gente solo... Al final puedes poner que no te gusta. Yo no tengo Facebook, no lo sé. No, creo puedes. Que no puedes. No es puedes. Que ya es una cosa que me pregunto, ¿qué coño haces aquello? O sea, no puedes, ¿no? Poner no me gusta. Lo denuncias, dices, me parece ofensivo, y si lo denuncias Facebook. Ofensivo, pero igual no es que me parezca ofensivo, pero no me gusta. No, no te dan esa opción. Eres gilipollas, estaría bien. ¿Estás con nosotros o no? Bueno, sea como sea, ahí está. Si alguien bueno, lo tengo saber, aquí, traigo un in memoriam, ¿no? Un de estos, como un muerto esta semana. Un muerto, un señor muy importante. Ah, vale, vale. Que yo, claro, ¿no? No es un señor muy importante como nosotros, ¿no? Pero bueno, creo que la noticia tiene así un toque algo conspiranoico que podemos desarrollar. Adelante. Que fue la muerte del director griego, el Angelopoulos, ¿no? Siempre me cuesta decir. ¿Cuántos años tenía yo? 70 y algo, 78. Ah, pero bueno, la verdad es que estaba vivo y estaba caminando, pues estaba... estaba vivo, atropellado. No se ha muerto por ahí de ataque cardíaco, ¿no? iba y estaba, además estaba rodando la última película ahí cerca del puerto de Atenas, no es el Pireo, y se ve que le ha atropellado una moto. La historia podría quedarse por aquí, bueno, sería un accidente más en una tierra en crisis, ¿no? En un pueblo ahí agobiado, pero lo ha asesinado. Uy, ya lo dije. No sabemos si fue un asesinato. Bueno, sí, fue un homicidio, ¿no? Aunque involuntario. Presuntamente, ¿no?, asesinado, así que... Fue arrollado por una moto que conducía un policía de paisano. Y esto en Grecia es muy sospechoso, porque ya no sabemos cuando los policías están de paisano o no. Y después, claro, hay todo aquello que la última película iba sobre... Era una trilogía, ¿no? Era el final de una trilogía de las últimas películas que sacó él, no sé qué. Y que iba sobre la crisis griega, ¿no? Y todos los problemas económicos y tal. Bueno, claro. No sé, yo creo que lo han enviado, ¿no? Han enviado al policía y esto le han pagado un poco más para cargarse al Angelopoulos, ¿no? Que era un director muy bueno, es verdad. Y llevaba ya una... Bueno, tenía aquí una pequeña biografía, no sé si vale la pena leer. Pero bueno, tampoco tiene así episodios. Las películas son buenas. ¿Son documentales o son películas? No, son películas de ficción, ¿no? Que bueno, la más famosa es La mirada de Ulises, que sale el tío Harvey Keitel, que es un actor americano famoso, ¿no? Y pero además tiene una escena buena que es con que va, pues, un poco como un director exiliado griego, ¿no? Que se fue exiliado para América y que vuelve buscando las películas perdidas de uno de los hermanos, ya no me acuerdo, más bueno, los que son los pioneros del cine en los Balcanes, ¿no? Y hace como un poco la historia de los Balcanes a través de esta... Bueno, no la historia de los Balcanes, pero un poco los conflictos que había, ¿no? Y esto en 95, ¿no? Ahí mismo en medio de cuando salió la película. En medio ahí de todos los conflictos, ¿no? Y hay una escena famosa, es que como un barco que lleva como una estatua desmontada, ¿no? Como a trozos, ¿no? De Lenin. Y va así como acostado, ¿no? Y va Lenin ahí durmiendo en medio del río, ¿no? Es como si fuera ahí en su lecho de muerte, ¿no? Y va y pasa y la tía lo mira ahí como va pasando y tal. Bueno, son metáforas y tal, metáforas. Bueno, pero al final y perdió... La Palma de Oro esta de Cannes, la película fue el mismo año que ganó la película del Underground del Kusturica. Que también, bueno, la misma, más o menos la misma temática, pero sin tanta sensibilidad artística, digamos, sin tanto arte y ensayo, ¿no? La otra era una película muy buena, pero bueno, es de aquellas... Se cuenta que se quedó, creo que hay imágenes, ¿no? Como el tío se quedó con cara de cómo ha ganado el otro y no he ganado yo, ¿no? Pero es verdad que si ves una película u otra, son las dos muy buenas. Pero bueno, para el rollo de Cannes en aquellos años, sería más normal que ganara el Angelopoulos. Que ha ganado Palma de Oro en Cannes en el 98 con La Eternidad en un Día, que es otra película famosa. Pues nada, se ha muerto. No sé. Y empecé a hacer, bueno, a veces como algunos personajes. Que, pero era un tío discreto, ¿no? Y por eso... Sí, también, creo que no lo valor. Conocía yo. Sí, este era muy de arte y ensayo, de cine de filmoteca. Ya me decían American Pie y eso, ¿no? Y bueno, no sé, yo fui más por la... Fue atropellado por un policía. No sé. La conspiración vería por aquí. Ay, ¿no teníamos algo sobre las tempestas solares? Es que no da tiempo, porque hoy el programa estaba muy cargado y de hecho... Tenías que desarrollar eso. Bueno, no sé, esto ya va sobrecargado. Pero yo traía una música aquí de una tía que es muy... Esto, ya que estamos en una fase aquí ahora tranquilita y tal, ¿no? Cine de pausado y con sus tiempos bien contado. Y traía una música de una tía que hacía siempre las bandas sonoras del tío. Y que sale con la escena esa de Lenin ahí tirado en la barca. Vale, pues. Podíamos meter y después, que creo que acabamos el programa, ¿no? Porque bueno, no. Quedan 15 minutos porque hemos empezado a las. Hay cuarto o así. Eso que empecemos tarde no quiere decir que tengamos. Sí, te dice eso. Bueno, ponga musiquita. Después vamos a hablar del febrero libertario, por lo menos vamos a leeros la agenda. Y después ya pondremos la canción del grupo ese de música que nos envió y ya así acabamos. Así a leernos el febrero libertario, porque como hasta dentro de 2 semanas nos vamos a volver, pues la gente no se lo puede perder. Es una cosa... No, vaya. No se puede. Sí, ya, volvemos en finales de febrero ya. Y con el monedero lleno, que ahora que es principio de mes... ¿El monedero lleno de qué? Claro, que se dejen dinero en los movimientos sociales. ¿De polvo? De dinero. Piedras, de tornillos. Bueno, dale, ahí. Bueno, tengo que decir, la señora se llama Eleni Karaindru, Y esto es de la mirada de Ulises, ¿no? La de la peli esa que estaba comentando ahora mismo. ¿Me puedo dar al botón? Le puedes dar usted al botón. Espera, voy a poner aquí el volumen, no a tope. ¡Y dole! Va, uno, dos, tres. Bueno, esta, una musiquita para relajar un poco estos espíritus exaltados de nuestra época. Nada, seguimos. Tenemos 15 minutos más, nos saltamos el horario, es nuestro estilo. Así que nada de nuevo, nada se escandalizará. Bueno, que es para que la máquina no se vuelva loca luego. Y bueno, estabas hablando, pero habéis visto algo más de programa que... Bueno, ¿qué teníamos que hablar más? Había noticias, ¿no? Había noticias. Yo tenía una buena, que fue que en Rusia han detenido a unos corredores al confundir una carrera popular con una marcha gay. También. ¿Y cómo los confundieron? Es muy ¿cómo son los gays? Los rusos, mira, pero parece que esto, yo, vete tú a saber si no eran gays de verdad. Ponía que las autoridades rusas, que hasta el 93 consideran la homosexualidad una enfermedad mental y la penaba con cárcel, desaprueban las marchas de orgullo gay, ¿no? ¿Hasta qué año? Hasta el 93. Joder. Bueno. Y bueno, en la ya. Tele todavía se escucha que es una enfermedad, tampoco aquí, ¿eh? Sí, bueno, ya. La cosa es que te llevaban, era una enfermedad mental, pero no te llevaban al psiquiátrico, ibas directamente a la cárcel. La policía era de un enclave báltico ahí, que en Kaliningrado. ha detenido a varias personas que participaron en una carrera popular al confundirla con una marcha de orgullo gay. Tras recibir una denuncia telefónica, tres furgones de la policía local acudieron a las inmediaciones del edificio de correos, no sé qué, para detener a unos activistas homosexuales, según la agencia Interfax. Y esto con una llamada de un chivato, ¿no? Diciendo que está un grupo de... Por eso digo, algo de gays tendrían, ¿no? Para que un vecino llame, hay un grupo de maricones aquí corriendo delante de mi casa. A lo mejor, tío, pensaba que correr 20 personas era una cosa de maricones, ¿sabes? Y claro, la cosa fue que los agentes que también identificaron la bandera que portaba uno de los corredores con el emblema de una organización proscrita en Rusia, combinaron a los participantes a acompañarlos a la comisaría. Los organizadores de la acción por una vida sana... Esto era un poco gay, seguro, ¿eh? Todo... Que ataque más gratuito. El nombre esto de la corrida. ¿O qué ataque? No es un ataque. Por una vida sana tuvieron que escribir y firmar una nota en la que explicaron que el acto tenía carácter exclusivamente deportivo. La policía local recogió el testimonio de casi los participantes de la carrera, entre los que habían menores de edad. Además, era una vergüenza. Corrupción de menores y todo. Y bueno, se ve que, bueno, esto aparte, creo que la bandera tuvo algo que ver, ¿no? Manida por ellos. ¿La bandera de qué era? No de sé, colores, eso no dice. La bandera de alcohol. Igual era la bandera de los colores, ¿no? Igual eran unos gays que iban en la carrera reivindicando el orgullo gay y han jodido a todos los otros. Bueno, o sea, habrá jodido la policía, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí. Bueno, se ve que la primera manifestación de gays en Rusia fue aquella en el 2006, que fue reciente, que acabó con una batalla campal, que fueran ahí nazis, ¿no? Tanto nazis como ortodoxos, ¿no? Integristas ortodoxos, les fueran ahí a pegar. Madre mía. Hasta la policía también, o sea, todos les pegan por todos los flancos. Han llevado, es duro ser gay, es duro ser anarquista en Rusia, supongo, en día. O en Bielorrusia, como ves estas imágenes, en Bielorrusia sí que es duro. Ser gay y anarquista ahí en Rusia tiene que ser ya. Ser gay, salir a la calle, en manifestaciones, ¿no? Este rollo que ves aquí, será duro. Bueno, aquí para todos nuestros amigos gays y nuestros compañeros. Bueno, no voy a entrar en... Serán tus compañeros. Pero básicamente quería dar aquí todo mi apoyo. Todo ¿Pero mi qué apoyo, os pasa? Todo mi apoyo a los gays. ¿Pero cuántos años tus compañeros? Es para dar todo... No, creo que desde el programa tenemos que dar apoyo a los gays en todo el mundo, sobre todo en Rusia, porque este tipo de cosas pasan allá. Pues sí, y no es ¿qué significa dar apoyo? No sé, de aquí hablar de estos temas, ¿sabes? De hecho, no hemos hablado de los punkis en Indonesia que les han rapado el pelo, que me pareció muy grave, ¿no? O sea, cosas de tercer... Este tío que dice que ya no hay naciones y no solo hay corporaciones. No es verdad. Todavía estamos hay por ahí en proceso mucho de... integrismo cultural. Pues nada. Bueno, pues ahora, como sabéis, va a empezar el Febrero Libertario, que es la edición número... ni me acuerdo, lo tengo yo. Y aquí tengo la presentación. Por cierto, antes hemos dicho los espacios donde se iban a hacer, todos en Sants, y se nos había olvidado Campatjó. Y bueno, pues tenemos un acto que ya ha sido, que fue el dinar de presentación del Febrero Libertario en el Ateneo Libertario de Sants, que fue el domingo y estuvo bastante bien. Y muy rico todo. Muy rico todo. Muy rico, sí. Felicidades a los cocineros y a las cocineras. Y no a la gente que se escaqueó. No quiero mirar a nadie aquí. Y bueno... ¿Para comer no hubo casi nadie? Que es que bueno, se escaquearon. No, que se escaquearon. No, digo para hacer las cosas. Y bueno, vamos a seguir el día 11 de febrero, que es un disapta, me parece. Voy a mirarlo bien para no cagarla, porque aquí pone disapta, pero se me hace raro que sea un sábado la primera. Pues sí, un sábado a las 7:30, la primera charrada de BAT al borde del anarquismo. Que con ese título no sé muy bien de qué va. El diumenge 12 de febrero, ruta de por la historia del Géneras, en Plaza de Sants. El día 15, presentación documental y charrada en Dit Libertad, en la ciudad invisible. Después también tenemos el día 17 de febrero, Años Rojos, Años Negros, una presentación de un libro de nuestros compañeros de Aldarul en Cambies. También tenemos otra charla bastante interesante, los comités de defensa de la CNT en Barcelona, 36-38, el embrión de un ejército anarquista. Un título más largo y hace falta dos carteles para poner esto. Y es un libro que también parece ser que ha editado Aldarul, que está muy prolífico, y eso, será La Ciudad Invisible. Después, animación infantil con chocolatada el día 25 de febrero en Camp Batlló. Una charla de debate de utopías libertarias en el Ateneo del Sants el 25 de febrero. Eso es la única que me da un poco ahí de curiosidad. Sí, y también otra el 3 de marzo, que es la su par de bat de La Rusa del Svens, vigencia del narcosindicalismo en el Espai Obert. Y ya por último, el diumenge 4 de marzo, para confirmar, breve historia del anarquismo vasco, que si puede la dará el compañero que ha escrito el libro, Juanjo Estebanaz, un compañero... ¿Qué? Nada. Y bueno, esto es un poco lo que hay. Hay una web, pero que todavía no sé si está activa, ¿sí? Sí, ¿no? Creo que sí. Lo estaba antes, creo. Vamos a mirarla. Ah, no lo sé. Bueno, si no por el Febrer Libertario en internet, es algo cartel por ahí. febrerlibertari.sans.org, y aquí tenéis una página web donde están todos los actos y todas las cosas. Bueno, en realidad empieza a partir del día 11, son las primeras charlas, así que este año hay menos actividades que el anterior, me parece, pero bueno. Vale, ¿sabéis pues que hay un nuevo centro social en Figueras? No lo sabía. ¿Hay un centro social en Figueras? ¿Sabéis que hay un castillo ocupado en sí, Las Planas? Sí, lo descubrí otro día, que está a punto de ser desalojado. Vale. Pero bueno. No, ahora estaba mirando aquí la agenda, ya que ahora tenemos internet aquí por el aire en la casa, ¿no? Y es que mañana esto es del Yo No Pago, ¿no? Que ahora está ahí de moda con el tema de la subida de precios. No TMB. Sé, TMB. De TMB, sí. Y se ve que mañana hay una colada de estas, general colada, ¿no? Se dice. Una coladera, que es un baile cauverdiano así, muy sensual. creo que no es... Bueno, es más o menos eso. Porque lo que haces es ir detrás de la peña, ¿eh? Cuando abres una puerta y todo se cuela, ¿no? Uh-huh. Pero ahí detrás juntitos, que es la coladera cauverdiana, se baila así. Pero tú no vas detrás, bueno, no sé, te puedes ir detrás como estar delante, ¿no? La coladera es así, muy guarrete o baile ese. Es un poco como, como aquello que se hace en las fiestas así horteras, ¿no? Cuando vas ahí detrás, todos van detrás haciendo el trencito. Como la conga. ¿No? Como la conga, es como la conga, pero entrando en el metro, ¿no? Ajá. Y mañana en Plaza Cataluña lo hacen a las 7. ¿De la tarde? Sí, querés contar. Y estamos acabando, ¿no? Pero yo tenía aquí la noticia que esto salió, que era de las picarescas. Esto salió en La Vanguardia, de hecho, curioso, ¿no? Pero curioso, ya sal, curioso porque siempre en el suplemento aquello de interior, interno, ¿no? De interior, de vivir, ahí, ¿no? De vida, no sé, vivir, qué, vivir. Siempre están ahí con el rollo de los actos incívicos, con los que se cuelan en el metro, no sé qué. Y después sacaron la noticia de las acciones, digamos, la peña que se está organizando de alguna forma, ¿no? Para pagar el metro. Con acciones para no pagar el metro de diversa índole. Bueno, ellos destacan dos y una, yo la vi, es graciosa, ¿no? No sé quién la ha hecho, ¿no? Se ve una cosa moderna y tal, pero que es uno que se llama Asociación Memetro, ¿no? Y Memetro es como la primera mutua que paga multas de metro de forma colectiva en la ciudad de Barcelona y cercanías, según sus propias palabras. Hasta febrero no empezará a funcionar y a registrar socios, pero ya cuenta con una lista de espera de unas 500 personas. ¡Joder! Y cada día gana adeptos vía Facebook y estas Twitters y esas cosas, ¿no? Y bueno, son graciosos, ¿no? Porque han jugado el nombre que se saca, es como una palabra inventada a base de cruzar meme, metro y memeto. y con el título de la peli es el memento, ¿no? Y que el memetro es un tipo de trastorno de la memoria durante el cual el individuo es incapaz de recordar que según la normativa vigente hay que pagar el billete de tren o metro. Puede deberse a un mecanismo de defensa tras un evento traumático, casi siempre relacionado con la abusiva subida de precios anual o el mal funcionamiento de las instalaciones, anuncian en la página. Y bueno, dices que cada año aumentan los casos en usuarios de todas las edades, registrándose en 2010 una media de 136 multas diarias debidas a este trastorno en la ciudad de Barcelona. Y para apoyar a los afectados han creado esta asociación, en que invertirán una cuota mensual de los socios, 7 euros, para sufragar colectivamente las posibles sanciones que reciben por viajar sin billete, que ascienden a 50 euros, ahora a 100, ¿no? Algo sí, así. Sí, no, se ha subido, sí. Siguen, para que el fondo común no se agote. Enseguida han desarrollado una aplicación para móviles que advertirá a tiempo real donde hay revisores, aunque de momento ya lanzan avisos a través de Twitter. Vamos a ir al metro como si fuéramos espías ya ahí. Por aquí no, por aquí. Bueno, también es la misma aplicación, se ve que también permitirá localizar billetes perdidos por los usuarios multados. para reclamar la sanción y anularla. Bueno, no sé, tiene la cosa ahí montada. No, ellos pueden lo pueden hacer, no de la aplicación. Y después destacaban, esto es La Vanguardia, quizá lo más surrealista es que al final del año recibieron el premio de la Sala de Arte Jove de la Secretaría de Juventud de la Generalitat con una dotación de 800 euros. Un jurado valoró los proyectos artísticos digitales recibidos, entre los cuales Memetro, que explicó sus objetivos con este mismo lenguaje ambiguo: dedicaremos 400 euros al fondo para pagar multas y 400 a un corto que dibuje nuestro síndrome. Bueno, está guay. Y bueno, se ve que esto va dará que hablar, ¿eh? Porque igual triunfará este hombre, tipo está claro que como siga el precio del billete así y lo sigan subiendo. Y después destacan que también abrirán una vía para recibir donativos de personas que no sufren Memetro, pero sí tienen amigos afectados o se sienten solidarios con la cosa. Habrá que apuntarse. Y después la otra, es una cosa que se han inventado los de la asociación, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que es una campaña llamada la T11, que para fomentar el aprovechamiento máximo de abonos. Por eso últimamente iba encontrando T10 por ahí, en las entradas del metro, y encontré algunas, y pensaba, pasé un par de ellas y estaban agotadas, ¿no? Pero bueno, te dejan como para que utilices, si puedes hacer un transbordo, te dejan la última, cuando acaba. O sea, tienes una T10, haces el último viaje y el último viaje lo dejas cuando salgas para que alguien lo aproveche entrando en otro sitio, ¿no? O sea, es que, pues, siempre que encontráis por ahí, la intención es esa. Lo empezaré a hacer. Y se llama como la T11. Después hay siempre la T-Cuelas, ¿no? Que ahora es la que sale por ahí. Siempre estuvo de moda y seguirá estando. Eso, la aplicación me parece bastante útil. De hecho, la peña que domina el tema y hackeos y cosas así, debería meter alguna que saliera por las pantallas del metro, ¿no? Donde hay los revisores y hacen que para hacer revisores. Como hace unos del año pasado, que fue que pusieran alterar unas cosas del vicing, ¿no? ¿No te acuerdas? Que no ponían pelis porno saliendo ahí por la pantalla. Ah, lo leí, pero no lo vi. Y ponían pelis porno saliendo por la pantallita del vicing. Bueno, y ya está. Son tiempos difíciles, ¿no? Estos con la subida, pero de los billetes de es que es verdad que es una puta. Sobre todo si tienes que pillar el bus NITS. Ayer lo tuve que pillar y si hace un par de viajes o tres al día, es una ruina. Es una ruina. No sé dónde quieren llegar, pero bueno, la peña, yo los veo. Cada vez habrán más que se cuelan, ¿no? La última vez que me han pillado venía dos o tres en el mismo en el mismo vagón mirándome así en plan, mira, mala suerte. A mí no me han preguntado nada, yo estoy acá. Eso, mañana a las 7 en Plaza Cataluña, quien se quiere colar por solo para tocar los huevos, lo seguro. Mañana, ¿a qué hora, qué día es mañana? 31 de febrero. Ah, no, esto no es mañana, perdona. miércoles, miércoles, no es mañana. Bueno, si quieres mañana, esto se podría hacer cada día en cada parada. No, estos lo convocan para el miércoles día 1. Bueno, pues el miércoles día 1 en Plaza Cataluña. Y nosotros cerramos ya porque nos estamos pasando del tiempo. Bueno, ¿quién controla eso? Quedan 5 minutos. Ya, pero tenemos que poner canción. No. Sí, acabamos. Por la canción del grupo ese que nos han enviado. Decimos eso y... que nos han enviado. Que hay peña que nos envía cosas. Sí. Y esto es toda una sorpresa. Sí. Yo no sabía. Hemos dicho al principio que quien nos quiera mandar cualquier cosa de canción, se la pondremos. Pero no por Facebook, ¿eh? Porque... Por donde queráis. Por donde queráis. No, por Facebook no. Por donde queráis. Vale. Bueno, este es un grupo que se llama Hermanastra Punk Rock. Rock Punk, perdón. Y necesito que me pases el cablecito, porque si no, no lo vamos a escuchar, ¿vale? Ese que me estaba diciendo, cómete el caramelo ese que está encima de la mesa. Y me lo voy a comer. A ver, ya me había olvidado de él. Pues eso, nos mandaron una invitación para... Bueno, primero nos dijeron que habían sacado un nuevo disco y luego nos enviaron una invitación para Facebook y por eso tenemos Facebook, gracias a... ¿Cómo se llama la banda? Hermanastra Rock Punk. Y no puedo contar mucho de ellos porque ahora mismo no me acuerdo de nada. Bueno, voy a mirar el MySpace. No, igual tienen MySpace y no fue. Bueno. Tienen MySpace. Uh-huh. Sí, vale. Sí. Bueno, esto es una canción, no sé, elegid vosotros, ¿Mala Calle o Rock del Descampado? ¿Mala qué? ¿Mala Calle o Rock del Descampado? No sé, por descampado, Mala Calle. Mala Calle suena mejor. Sí. A ver si el rock no me la pone ahí. Ponemos a descampado otro día. Vale, pues ahí va. Y espera, ¿no tenemos que despedirnos ya? Ah, vale, sí. Vale. Ya, mejor. Perfecto. Así, adiós. Pues dentro de 2 semanas, que será día, no me acuerdo, 13 por ahí o 14, porque estamos a 31, nos volveremos a... Estamos a 30. Eso, a 30. Sí, pero mañana es 30, él tiene razón. Próximo lunes es... 6-13, sí. Pues el 13 de febrero volvemos con todos vosotros, con un programa especial del Día de los Enamorados. ¿Ah, sí? No. ¿Por porque ese es el día siguiente. El 14. ¿Eh? Hostia, lo tienes en la cabeza, ¿eh? Todavía no lo han dicho en la tele todavía. El Corte Inglés es el Corte Inglés. Podemos hacer un programa especial. Hombre, estaría bien. ¿Consultorio o cómo? Sí, ya pensaremos en algo. A lo mejor tenemos un especial el 13. Oh, podemos hablar con el poeta. Para que haga poemas de amor. Sí, poemas de amor es eso que necesitamos, ¿no? Bueno, pues ahí va, Mala Calle de Hermanastra Rockpunk. Nos escuchamos el próximo lunes, no el otro. Y en las repeticiones y en el podcast lo subiremos y pondremos también lo de la película y el documental en la página web en radiobronca.info y ya está. Agur. A liarla. De la guadaña. ¿Cómo? Soy el de la guadaña. Sí, ya lo veo, pero... Soy la muerte. Que ya